los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Muy buenas tardes, estamos acá con los tacones de punta. Buenas tardes, Fer, que es nuestro operador, nos saludamos. Está del otro lado poniéndole el cuerpo. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al teléfono 451-6917. Puedes escribirnos un mail a radionautafm@gmail.com. Y si querés, puedes también entrar a la página de la radio y pispear ahí la cantidad de programas que hay, poniendo Radionauta FM WordPress. Y si no, puedes visitarnos al Facebook de Con los Tacones de Punta. Y ahí puedes, sí, me gustearnos, como dice la compañera Vicky. O puedes dejar algún comentario, subir alguna nota o alguna inquietud de la cual quieras hablar. Y bueno, y estamos acá, próximos al fin de semana. Aquellas mujeres que estamos más o menos organizadas y en la lucha, sabemos que se viene un fin de semana que se viene cargadito. Y bueno, se viene cargadito porque, bueno, vamos a estar visitando la provincia de San Juan, pero no la vamos a estar visitando de manera aislada, sino en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres, que es un encuentro que se viene realizando hace muchos años, por suerte, 28. Un encuentro donde nos hermanamos con mujeres de todo el territorio nacional, de norte a sur y de este a oeste. Por suerte me sé todas las coordenadas. Y bueno, vamos a darle acá la bienvenida a la compañera Victoria. Hola, Vicky. Hola, Chana, ¿cómo estás? Bien, acá, arrancando el programita. Perfecto. Comentaba que se nos viene un fin de semana cargado. Así y es. Estaba ahí poniéndole un poco en contexto. ¿De qué hablamos cuando decimos, bueno, fin de semana cargado? Viajamos al Encuentro de Mujeres, ¿cómo viajamos? Mujeres organizadas de todo el país que se juntan para hablar problemas que afectan a las mujeres, alegrías que también afectan a las mujeres, por suerte no vamos a hablar solamente de problemas. Así es. Pero bueno, es una instancia en la que encontramos para organizarnos después durante todo el año. Mujeres desorganizadas también van al encuentro. Van mujeres desorganizadas, independientes. Por ahí están organizadas, pero no van organizadas con alguna alguna agrupación social o cultural o algún partido. Pero tal vez estén organizadas igual. A veces están organizadas y a veces no. Y el encuentro de mujeres es capaz que un también incentivo, porque después cuando volvés del encuentro te dan ganas, ¿no? De organizarte para hacer cosas siempre. Exactamente. Y aparte estaba, bueno, San Juan. ¿Por qué San Juan, no? San Juan porque es una provincia que tiene las puertas abiertas y las tierras entregadas claramente para todo lo que es la explotación megaminera. Así es. De la mano de su gobernador. Gioja. Prominero y uno de los socios, digamos, ¿no? De que es prominero y todo el gobierno giojano o de San Juan, digamos, está entrelazado con la Barrick Gold, que es esta mega minera que se dedica a explotar el suelo nacional y a llevarse todos los minerales que tiene nuestro suelo a precios muy bajos, en primera instancia. Segundo, destruir el medio ambiente, porque la mega minería es una explotación a cielo abierto que tienen materiales que contaminan el suelo, contaminan las napas, o sea que, aparte ejemplo, de llevarse nuestro, ¿no? ¿Viste que, exactamente, que es un veneno que se conoce, no sé, desde las películas medievales que hemos visto, con qué envenenan a la gente con cianuro? Sí, un veneno que llamativamente igual el capital nos ha enseñado a vivir con ese veneno, ¿no? Cianuro tiene el agua, por ejemplo, que tomamos, y sin embargo, tiene mínimas escalas para el cuerpo, digamos. Podemos seguir viviendo con podemos eso. Podemos seguir viviendo, pero deteriora la salud. Deteriora la salud a largo plazo. Lo que hace de esto es generar más grandes dosis de cianuro en el agua, porque lo que hace es contaminar las napas subterráneas. Como ya no hay prácticamente en el mundo, no hay vetas enteras de minerales, sino que quedan apenas partículas diseminadas. Entonces lo que tienen que hacer ahora para poder extraer el mineral es volar grandes extensiones de tierra, montañas enteras, y después eso, ese polvillo que logran de esa voladura se filtra con muchísima agua. De hecho, si les cobráramos el agua que usan las mineras, sería mucho más lo que tendrían que pagar que lo que ganan a veces. Que son millones de litros por día. Así es. Y después tenemos en muchas provincias de nuestro país tenemos alertas por falta de agua, como Mendoza, por ejemplo, uh-huh. Y nosotras. Y las mineras usan muchísima agua, agua que se filtra junto con estos venenos que usan para poder separar el oro de la tierra y contaminan las napas subterráneas. Así que bueno, vamos a estar pegándonos una vueltita ahí por San Juan y vamos a estar yendo también a visitar estos mega emprendimientos. Así es, que por cierto, inclusive hasta a las escuelas se meten. Y enseñan que venenos que usan en realidad no son tan venenosos, no son tan perjudiciales para la salud, como en las escuelas primarias. Le lavan la cabeza a los docentes y a los niños. Sí, una de las cuestiones que tiene más importante es el discurso a través de el beneficio económico supuestamente para los trabajadores, ¿no? Que además es mentira. Un trabajo que no es sustentable en el tiempo porque dura 20, 30 años y después las personas se quedan en primera instancia sin trabajo y aparte se quedan con la cáncer. Salud destruida, digamos. Así que no yo no entiendo qué entiende el gobierno nacional y el provincial en este caso por sustentabilidad. No, ni siquiera, o sea, ese es el discurso que traen, pero después no emplean a gente de los lugares, digamos. Basta pasar revista por todos los emprendimientos mineros que hay en nuestro país nada más, y si quieren se pueden seguir atendiendo a los distintos países, que es el mismo modus operandi, porque de hecho estas grandes mineras son transnacionales que operan en todos los países, como la Barrick Gold, okay. Como Río Tinto y algunas otras, y traen gente que ya tienen de operarios que trabajan en ese tipo de cosas, y es muy poca la gente que contratan en el lugar, y como decimos, hipotecando la salud de toda la población, no solamente de sus trabajadores, aunque en primera instancia de sus mismos trabajadores. Sí, también vamos a estar visitando la provincia de San Juan, que si bien bueno tiene esa particularidad... Hermosa también. Es hermosa, tiene una gente que es muy divina. Bueno, no todas, ¿no? Porque está esta gente reaccionaria de la derecha en todo el país. Hablan con yo, como yo. Hablan como la compañera Vicky, con esa tonadita cuyana. Y bueno, van a estar también las personas que viven ahí, que por lo general tienen una tendencia religiosa llamada catolicismo romano. Así es. Estas personas que se dedican claramente a molestarnos, pero es permanente la molestia que nos generan, ¿no? Sobre todo a las mujeres, porque no es una molestia por una cuestión de capricho, sino es una molestia por una cuestión política, ¿no? Son personas que intentan todo el tiempo interceder y meterse en la decisión de las mujeres con respecto a decidir si tener hijos, cuántos hijos tener o si no tener hijos directamente, si casarse con un hombre, si no casarse con un hombre, si tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, digamos, o de cualquier identidad de género que tengas ganas de tener. Así es. Así se meten en tu cama, en tu corazón, en tu uh-huh. vagina y en tus decisiones. Sí. Y aparte de la mano ahí también viene el nuevo cargo que va a asumir Capitanich como jefe de gabinete. Sí. Capitanich, que ha tenido palabras lamentables hacia el movimiento LGTBIQ, verdaderamente, diciendo que él no está a favor del matrimonio igualitario. Así que ya tenemos prácticamente a un señor de la doctrina más metido. Sí, porque además su argumento era exactamente este, ¿no? Que Dios había creado al hombre hombre y a la mujer mujer. Para operarse a... Y a él lo creo, así como sí. lo creo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Qué le pasó? Así es. Así que, bueno, este cambio de gabinete que se vino anunciando, sabemos que no trae ningún cambio en relación a las políticas hacia las mujeres, en relación a la legalización del aborto, que nos van a seguir negando nuestros derechos, lo podemos ver claramente. Y también podemos pensar... que no es realmente un cambio de gabinete que traiga progreso, ¿no? Para nuestro país, o avances en materias ni de derechos humanos, ni de derechos de las mujeres, ni del colectivo LGTBIQP, ni de los grandes sectores postergados de nuestra sociedad. Ni de salud, ni hablando de salud. Ni de salud. Ni lo que es salud mental, ni lo que es salud para las mujeres, ni lo que es todo lo que es salud de género. Es un... No. Es como un reacomodo de piezas. ¿no? Sí, y da de la piezas sensación no muy alentadoras. Y lamentablemente son las peores piezas que se están recomendando, así que... Y bueno. Bueno, así que así, muy pum para arriba con todas estas noticias, vamos a dar un poquito, vamos a dar otra cara de este fin de semana hermoso, fin de semana largo para los que no pueden ir al Encuentro Nacional de Mujeres, a los que no pueden, a los varones que no van a ir al Encuentro de Colectivos de Varones Antipatriarcales en Mendoza, que se realiza en el mismo momento que el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Hay un amplio abanico de ofertas culturales en nuestra ciudad para aprovechar el fin de semana largo. Por ejemplo, mañana mismo, aquí en el Olga Vázquez, toca Acorazado Potemkin. 60, 10 y 11 es el Olga Vázquez. Pueden venir a verlo, esta banda de Buenos Aires, muy buena y muy recomendable. También está Sofía Viola, que es una amiga de la casa de aquí, en el Galpón de la Grieta, que queda en 18 y 71 a las 21 horas, presentando su disco Júbilo. Bueno, la verdad, tenemos muchas ganas de ir a verla. Y también en la Casa de la Trova va a estar festejando su cumpleaños Pepe Cuervo, con una fiesta mexicana donde va a tocar Pepe Cuervo y la Sonora Inestable, Los Ocupas, Big Bang y Barabunda, De Mochilas y Los Motriz. Y también va a haber poesía y swing. Esto es la Casa de la Trova en Diagonal 79, esquina 57 y 4 sería. Todo para el viernes 22. Para el sábado está la fiesta en el Zaragoza de la Marcha Carnavalera, que se viene la Marcha Carnavalera y va a estar la fiesta ahí para ir juntando para organizar la Marcha Carnavalera, en donde van a tocar acá el Tader de Samba Reggae del Olga Vázquez, que ya tiene nombre, se llama Bulla. Y atentos porque para el otro fin de semana se viene la fiesta bullera. Y también hay los amigos de esta casa también, que se llaman Sálvese Quien Quiera, están en Terieva 42 entre 11 y 12 el sábado, con teatro, clown, música, donde va a estar Nitai, que haciendo un acústico, también Sálvese Quien Quiera tocando, y una exposición de fotografía. Y el domingo, otra amiga de esta casa, Rosario Huertas, quien estuvo aquí, la entrevistamos el año pasado, coplera, música maravillosa, una voz impresionante, la salteña, va a estar tocando, cantando en Palo Santo, que quedan 3 esquina 39, yo la voy a ir a ver, los invito a todos, realmente es un excelente plan para este fin de semana, así que ahí tienen algunas cosas lindas también que hacer. La más linda de todas, irse al Encuentro Nacional de Mujeres, y después, si te quedaste acá, mira todo lo que tenés para hacer. Tenés un montón de cosas. A mí, yo a veces me desespero cuando hay tantas cosas para hacer. Hay que hacerlo todo. No te agarrar la bicicleta, no, y bueno, nos vamos a ir escuchando un temita. Se llama Ella. Excelente. De Bebé. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense 2 cucharaditas de música. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar Estuvimos escuchando esa hermosísima canción de Bebe, Ella. Y aquí seguimos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. Puedes comunicarte con nosotros al 451-6917 o a dónde, Chanita. O puedes escribirnos a Con los Tacones de Punta también, al Facebook. ¿Estás revisándolo ahí, nuestro Facebook? No, estaba revisando el mío porque el nuestro ya lo habíamos abierto del otro lado. Muy bien. Y si no, también puedes visitar la página de la radio también y ahí enterarte qué otros programas hay. Más temprano lo estábamos diciendo y es radionautafm@gmail.com. radionautafm@gmail.com es el correo por si querés escribirnos algo. Y si no, te metes a la página y pones radionautafm.wordpress.com. O sea, radionautafm.wordpress.com y ahí están todos los programas grabados, además. De los programas viejos, de todos los programas que hacemos aquí Radionauta, esta radio comunitaria, alternativa y alterativa por el cambio social. Y se viene una fecha importante, ¿no? Este 25, donde se va a estar festejando el Encuentro Nacional de Mujeres, no es nada más y nada menos que el día de la no violencia hacia las mujeres. Exactamente. ¿En conmemoración a qué, Chanita? Al asesinato de las hermanas Mirabal. Estas tres hermanas, bueno, fueron mandadas a asesinar por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. ¿Sí? Así es. En realidad se elige esta fecha después, cuando las mujeres empiezan ya a juntarse, porque se decidió esto en 1981, que se celebra en Bogotá, en Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde ahí se decide enmarcar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, digamos. Después, bueno, en el 93, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la declaración sobre la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y bueno, y ahí empiezan a firmar y a hacer un par de tratados que después los diferentes países del mundo empiezan a refrendar y ahí empiezan a comprometerse a eliminar esta violencia hacia las mujeres. Que cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia en su máxima expresión, que es, bueno, el femicidio de una mujer solo por el hecho de ser mujer, y si no, bueno, todos los diferentes niveles de violencia que hay, digamos, ¿no? Así es, estamos hablando de violencia no solamente física, sino también simbólica, psicológica, económica, patrimonial, que por suerte todos estos distintos niveles de violencia están estipulados en la modificación que se hizo a la ley nacional de violencia en nuestro país y tenemos una ley en este sentido que es de avanzada, a pesar de que lamentablemente no tenemos políticas públicas de avanzada en relación a esto. Sí, una de las cuestiones más importantes que marca la ley es justamente qué se considera violencia. Anteriormente se consideraba violencia hacia las mujeres, digamos, aquel maltrato físico que sufriera la mujer respecto de su esposo legal en el ámbito doméstico, digamos. O sea, así de es. Puertas de la casa hacia adentro y no hacia afuera. Un exnovio ya no era violencia de género. Un jefe ejemplo. Que te acosara sexualmente no era violencia de género, digamos. En ese sentido, hablando del caso de Alejandro Mosquera, por ejemplo. Así es, a quien escrachamos recientemente. Que es el ex director de ejecutivo de la CPM, que es la Comisión por la memoria, que funciona acá en calle 7 y 42. Un organismo que realmente ha aportado mucho en relación a los datos de los juicios por lesa humanidad y a la reconstrucción de un montón de estos hechos necesarios para la memoria colectiva de nuestro país y también en relación a los maltratos y las violaciones a los derechos de los compañeros y de las compañeras privadas de su libertad, que se encuentran privadas de su libertad, las personas que se encuentran privadas de su libertad. Pero, sin embargo, en su propio seno, uno de sus jerarcas acosaba a su secretaria personal. Y ella pudo, por suerte, poner la voz a esto, denunciarlo y hacerlo público. Y gracias a esa publicidad se vio, saltó a la luz que hubo que muchas personas tuvieron muchas mujeres, tuvieron que sufrir este acoso de este señor y el resultado fue que terminaron renunciando o pidiendo pases, sin haber podido enfrentar la situación y haber podido hablar. Sin embargo, desde la Comisión por la Memoria no reconocieron como acoso lo padecido por esta mujer, dijeron que no había habido acoso, sin reconocer, como si fuese un tipo queriéndose levantar una mina, ¿no? Sin reconocer la situación de poder que media entre ellos, sin reconocer que el tipo es el jefe y que por lo tanto ella no podía responder libremente como le podría responder a cualquier tipo que se encontrara por la calle, por ejemplo. Uh-huh. Y tenía que verse expuesta en la dinámica de trabajo a este trato de este acosador serial de mujeres, Mosquera, que le tocaba el pelo, le agarraba la cintura, le decía mi amor, le relataba los hechos íntimos de sus relaciones sexuales con mujeres y se enojaba porque ella no quería participar de esas conversaciones relatándole a su vez sus relaciones sexuales con su pareja, digamos. Claro, ese es el nivel de violencia que por suerte registra esta ley, digamos. El único problema que tiene como las leyes aparentemente de esta década, que aparentemente fue ganada, todavía no estamos descubriendo para quién fue ganada, porque aparentemente la gente no sabe para quién. Lo que deja por fuera es la interpretación de las leyes, por ejemplo, la contención que se le debe dar a las personas que son expuestas a esta situación de violencia, a las mujeres, digamos, que son expuestas a esta situación de violencia, tanto a esta como a otras, digamos. En este caso, esta mujer ahora no está trabajando más, hace 4 meses está sin goces de sueldo, por ejemplo, y este hombre, que este Mosquera, está con goces de sueldo, o sea, estuvo con goces de sueldo hasta que renunció. Ahora sigue manteniendo su cargo de persona miembro honorable. Como una persona que acosa sexualmente a otra puede ser un miembro honorable. Es como si una persona adulta fuera a acosar sexualmente a un pequeño o una pequeña, digamos. Es indistinta la edad que tenga una persona, sino que el fin es el mismo, digamos. Imponer a través de la jerarquía o a través de la fuerza ese acoso, digamos. Mediando una relación de asimetría, ¿no? De poder. Uh-huh. Así que todo esto enmarcado, digamos, en lo que es la lucha por la no violencia hacia la mujer. Este 25 se inundarán las calles de San Juan en el Encuentro Nacional de Mujeres con esta temática y de todo el país, y no solo del país, porque es el Día Internacional de la Lucha por la No Violencia hacia la Mujer. No queremos flores, no queremos bombones, queremos que respetes nuestros derechos. Y también podríamos también podemos comer bombones. Sí. Igual. Pedir por el caso de las mujeres. Podemos comer bombones. Sí, sí. Claramente. Si sí, nos quieren regalar bombones, las flores no se pueden comer. Ah, no sé, pero si las bañas en chocolate dicen que se puede comer igual, No sé, habría que probar. El esclarecimiento. ¿Qué pasó con el caso de las mujeres asesinadas de La Loma? Karateka Martínez, por ejemplo. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? La causa está totalmente estancada, uh-huh. No fue para ningún lado. Fue un boom mediático en un momento, salió de las páginas de los diarios, salió de las notas de los tristes llamados noticieros. Estas últimas 2 semanas ha habido un montón de femicidios, ¿no? No, la verdad que no queremos tampoco ser tener la necrófila del programa, por eso no pasamos todos esos datos. Hasta ahora, hace muy poco, hace 2 días, asesinaron a una mujer de 65 años acá en nuestra ciudad, en La Plata. Siguen ocurriendo permanentemente femicidios en nuestra ciudad. Es una ciudad donde realmente es de emergencia la situación que sí, hay. Sí, que no nos enteramos, digamos. Yo registro de la semana pasada 2 casos, que no los tocamos, digamos, por esto que vos decías, Vicky, pero son esos 2 casos que fueron de los cuales nos enteramos, digamos. Hay mujeres que también mueren en mano de sus esposos, exparejas, o quien sea el violento que lamentablemente le toque. Y sin embargo no nos enteramos, porque también tiene que ver mucho con cómo se califica el homicidio y si llega o no a ser investigado y si llega o no a pasar la buena predisposición de la policía o no. Es la verdad que es todo bastante burocrático y nada hace pensar o sentir que realmente esta ley se esté realmente poniendo en función con todo lo que ello implica, digamos. Para poder poner en función, lo que tienen que haber es dispositivos pensados, planeados, llevados adelante con presupuesto, con gente capacitada para llevarlos adelante, y estamos hablando de formación en las escuelas en relación a los noviazgos violentos, estamos hablando de talleres de capacitación en oficios para las mujeres que son víctimas de violencia, estamos hablando de resolver la situación habitacional que tienen las mujeres, porque una mujer que sale de su casa con un montón de pibes, generalmente, lamentablemente, porque una de las formas del ejercicio de la violencia que tiene el varón es obligarla, es el embarazo obligatorio, no querer cuidarse, obligar a la mujer a quedarse embarazada, justamente porque utilizan a los niños como un mecanismo de control sobre la mujer también, y de extorsión. Sí, y también esta construcción que se hace desde este binomio que decías vos, varón-mujer, ¿no? Uh-huh. Naces en una sociedad que es claramente heteropatriarcal, es heteronormativa, y te dice, vos varón tenés que comportarte de esta manera, vos mujer tenés que comportarte de esta. Y si eso no se da de modo natural, muy entre comillas, digamos, si eso no funciona como el deber ser corriente, digamos, se quiere imponer a través de estos mecanismos, digamos, de la fuerza, de la violencia del golpe o de la violencia de la palabra psíquica, y bueno, sí, en todas del las bullying esferas, en las digamos. Escuelas, entre los mismos compañeros, del chiste, de la burla. Sí, es muy terrible. Yo recuerdo que una vez viajamos al encuentro de Tucumán, y justamente en una de las escuelas en las que estábamos participando de los talleres, vos veías las paredes y había una caracterización con dos afiches de que era un hombre deseable. Estamos hablando de una escuela primaria, un hombre deseable y una mujer deseable, ¿no? Entonces salía la figura de esa persona con las características escritas en los costados. Por ejemplo, y el hombre decía, como protector, ¿viste esa imagen de protector? De cuidador, digamos, ¿no? No de protector, sería de cuidador. Lindo, musculoso, de tal rasgos y características, morocho, ¿viste? Bueno, sí. Mujeres, ¿viste? Típica mujer de la revista Playboy, digamos, ¿no? Una mujer que es claramente un estereotipo para el consumo meramente masculino, que está basada en ideales europeos, o no sé, la verdad que... Rubia. Sí, rubia, unos pechos grandísimos. Turgentes. Un culo enorme, una cintura de avispa. ¿Qué? De avispa. como que esa violencia simbólica ya la enseñan desde la escuela. Claro. O sea, te la enseña tu viejo y tu vieja, qué sé yo. Desde escuchar a un padre que le diga al hijo, habla como hombre. Y le metan cocacho en la cabeza. Sí, o de las princesas de Disney, que nenas, son todas rubias de ojos azules. O de las nenas cuando empiezan a correr por ahí, va la madre y le dice, vení, quédate quieta, no te muevas, que tenés el vestidito, que tenés la pollerita, que tenés... No, bueno. Sí. Digamos. Yo que por suerte me pasaron buenas cosas en esta vida y terminé siendo una militante de política social y feminista. Cuando era chiquitita, por ejemplo... Por suerte la gente puede ser autónoma en algún momento de la vida, ¿no? Me preguntabas, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo decía, rubia de ojos verdes y tetona. Claro. En un momento, bueno. Así a los 4 años. Así que, fíjate, y todavía no había televisión como hay ahora. Bueno, igual sepan que Vicky es rubia, tetona y... Y de ojos azules. Y en ese sentido también viene ahí la ley de educación sexual integral en las escuelas, por ejemplo. Pero sin embargo, tampoco se aplica esa ley. Por eso, digo, hay muchas leyes que son muy favorables, como decimos siempre, pero no hay presupuesto para aplicarlas, no hay personal capacitado para aplicarlas. Por ejemplo, en las escuelas, en el caso de esta ley de educación, todo queda a la interpretación o las ganas de algún profesor, maestro o maestra o profesora que tenga ganas de dar su materia con alguna perspectiva diferente, y en ese caso ver si no se enfrenta con los directivos de la escuela, y si los directivos de la escuela no le hacen algún sumario, y si los padres también no van a estar hostigándola o hostigándolo porque cuál es el contenido que le está dando a los hijos, cuando en realidad hay una ley que claramente enmarca todo lo que es la educación primaria, secundaria y universitaria también, digamos, en la promoción de eliminar estas diferencias jerárquicas que se establecen entre varones y mujeres. Así ¿no? es, y en relación a eso, a que la violencia en realidad tiene que ver con establecer esa jerarquía, esa desigualdad, esa diferencia de estatura entre los varones y las mujeres, que nos mantienen desde hace milenios separados, y entonces los invitamos, ¿no? A que con la excusa de esta fecha no solamente pensemos en los femicidios como el caso más grotesco de más extremo de esta violencia machista, sino en todas las pequeñas actitudes cotidianas que mantienen esta diferencia de estatura y que son las que constituyen verdaderamente la idea que permite que haya hombres que asesinen a sus mujeres, que haya hombres que maltraten, que golpeen, que violen, que embaracen de manera obligatoria, que hagan abortar de manera obligatoria y que pasen por sobre el deseo, la voluntad y los cuerpos de sus mujeres o de las mujeres, y que no son monstruos, no son hombres aislados, no son loquitos que andan por ahí, sino que son buenos alumnos del patriarcado, ¿no? Buenos ejercedores de esta idea que todos de algún modo reproducimos si no tenemos la conciencia de específicamente combatir. Y que lo pensemos porque hay muchos pequeños gestos. Yo estuve prestando atención en estos días, como en todos los días, ¿no? Pero bueno, por traer algunos casos recientes y de dichos, ¿no? Entre mis amigos, entre la gente en la CAD, entre la gente del trabajo que compartís, ¿no? El día y es impresionante, desde dichos como sacate el bigote, ¿no? Que le dicen a una mujer. ¿Cuándo se lo dicen? Si te pones a pensar. Cuando trata de decir lo que desea hacer. Cuando dice, yo no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Sacate el bigote. ¿Qué quiere decir eso? No puedo tener voluntad porque soy mujer y si tengo voluntad, ¿tengo bigote? Es bastante loco realmente. Y como que son pequeños gestos, ¿no? Son pequeñas cosas que las tenemos interiorizadas, inconscientes, y las reproducimos sin darnos cuenta, desde la mejor, inclusive, muchas veces. Haciendo un chiste y tal vez como una expresión de cariño, pero que en realidad lo que hacen es reproducir este tipo de idea, ¿no? De que quien puede hacer las cosas, quien puede tener deseos, quien puede garantizar llevar adelante las cosas que se llevan adelante en el mundo, son los varones. Y que si la mujer lo quiere hacer, se está masculinizando. Y cómo se debe, ¿no? Si sos, bueno, no te depilas las piernas ni hablar. Yo que no me depilo. A las personas que me están escuchando, no me depilo. Sí. Por suerte sos rubia. No soy rubia de ojos celestes, no tengo unas tetas increíbles, gigantes. Encima tengo pelos en las patas. Tengo pelos en las patas, así que ya voy a ver a algún familiar mío, porque podemos hacerlo de ejemplos cotidianos, digamos. Claro, ahora que se viene Navidad y nos vemos a todos los familiares. Y ahora, che, me quiero poner un vestido. No, pero con esos pelos no te puedes poner un vestido. Así es. Es totalmente disruptivo. Querer ser autónoma con el cuerpo de una, digamos. Inclusive es totalmente disruptivo para con una misma, digamos. O sea, tomar la decisión de dejar de depilarte es un laburo, si tenés ganas de hacerlo, porque realmente yo sufría, por ejemplo, por eso dejé de depilarme, pero tomar la decisión de dejar de depilarme, de verme con los pelos, y todo eso fue un proceso que tuve que ir laburando, porque claramente, o sea, tenía metido en mi cabeza, en mi deber ser, que yo claramente no me tenía que depilar. Entonces, sí, claro, que me tenía que depilar, exactamente. Entonces, ves la televisión, flacas salen todas, no hay una que tenga ni bigotes, ni pelos en las gambas, digamos. Ni en las axilas. Ni en las axilas. Entonces, claro, ya no encontrás empatía directamente. Claro. Entonces, ¿a dónde vas? Yo a donde voy con mis piernas bellas, soy disruptiva, digamos. Claro. Pero es bueno, pero volviendo al tema de esta fecha, digamos, a veces parece como muy irrisorio, pero en los ejemplos concretos, digamos, del cotidiano, también la violencia hacia las mujeres está. Sobre todo porque, digamos, lo que se niega en ese proceso es el derecho a la autonomía y el derecho a decidir qué es lo que una quiere o no quiere hacer con su cuerpo. O sea, sea tener un hijo o no, sea tener relaciones o no, sea depilarse o no, digamos, son todas cuestiones que tienen que ver con la decisión propia. Y eso es lo que el patriarcado a las mujeres está... desde su construcción, digamos, es lo que nos impide y lo que intenta impedirnos históricamente. Así es. Así que bueno, aprovechemos este fin de semana para gozarlo, para disfrutarlo, para compartirlo y para pensar en estos pequeños gestos con los cuales combatimos o intensificamos estas ideas y estas violencias que todo el tiempo se ejercen. Y nos vamos entonces ahora a escuchar un tema y después... cuando volvamos de ese tema y de la publicidad de la radio, vamos a escuchar una entrevista

Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Yo soy Carolina Reynoso, soy cineasta, feminista, una militante que quiere sumar su granito para transformar el mundo y, bueno, la directora de Yo Aborto, Tú Abortas, Todes Callamos. En la película, de hecho, como empezás presentándote, rescatando el linaje mujeril, ¿no? Varias de las entrevistadas dicen yo soy hija de tal, nieta de tal, y hermana, amiga, ¿no? Y como una cosa que está presente en todas es el acompañamiento de las mujeres, ¿no? Algunas mujeres de barrios que cuentan su experiencia y que dicen, bueno, ¿qué consejo le preguntabas vos tenés para darle? Que confíen en las mujeres, ¿no? Que confíen en, que busquen, está la chica mapuche que decía, busquen una organización y confíen. ¿Cómo hay mujeres que rodean en esta práctica del aborto, que es verdad que es invisibilizada, digamos, tolerada en el silencio? También algo que se visibiliza cuando visibilizás la práctica del aborto es la sororidad, ¿no? Esa solidaridad y ese acompañamiento de las mujeres. ¿Cómo lo viste vos? Eso en un momento también hablás de eso, ¿no? En la película. Sí, y fue fundamental. A mí me encanta cuando dan cuenta de eso, porque, digamos, en la película, obviamente, el eje es el derecho al aborto, pero tienen algunas cosas laterales que la empapan a la película, y una es la sororidad como principio, como concepto. Y era muy importante para mí que fuera una película amorosa entre mujeres, para reivindicar el amor, el respeto, la ayuda, la complicidad que tenemos entre las mujeres, y que muchas veces se tapa a pesar de que es obvia. Acá es importante pensar cómo funciona, qué bien que funcionan los mitos, ¿no? Y qué bien que funciona la interiorización de esos mitos, porque cuando yo hablo con algunas compañeras, mujeres que me dicen, bueno, pero me empiezan a pensar empiezan a decir este prejuicio que se dice en la película de que las mujeres nos odiamos entre nosotras o somos competitivas o arpías entre nosotras, yo hago este ejercicio, digo, bueno, pero a ver, en tal momento de tu vida, ¿quién estuvo? Bueno, mi mamá y mi hermana, y en tal otro, mi compañera de trabajo, y en tal otro, mi amiga. Y cuando empezamos a repensar nuestros momentos más importantes, siempre hay mujeres dando vuelta por ahí. Entonces, para mí era muy importante reivindicar eso, las relaciones con sororidad que ejercemos las mujeres y que cada vez las ejercemos más, por suerte. Estamos rompiendo ese mito en la acción. Así que me encanta que se denote eso en la película. La película está estructurada justamente en torno a mitos y a ir rompiendo, presentando los mitos e ir rompiéndolos de a poco, ¿no? ¿Por qué elegiste esa forma de hacer la película? Cuando empezamos a pensar la película, dijimos, bueno, vamos a hablar del derecho al aborto, pero ¿cómo? Se puede hablar de miles de formas. Y dijimos, bueno, lo principal acá es darnos voz a las mujeres. Entonces, bueno, tenemos que hablar mujeres a cara descubierta, dando el nombre para romper esa invisibilidad y ese silenciamiento. Pero bueno, ¿cómo elegimos a esas mujeres? ¿Cuál es el criterio de selección? Bueno, por un lado, que sean todas muy distintas, para romper con algunos mitos, como que relacionando los abortos con determinado tipo de mujeres, como si hubiera un tipo de mujer que aborta. Y por el otro, dijimos, bueno, pero esos testimonios tienen que ir directo a atacar algo. Y bueno, cada uno tenía que romper un mito. Y ahí empezamos a buscar esta compleja relación de mujeres que quisieran dar su testimonio a cara descubierta y que cada historia de vida rompiera con un mito. Porque aparte decíamos, bueno, como yo contaba, como yo siempre cuento, nosotros hacemos cine militante, entonces siempre estuvimos en la atención de la forma y el contenido. y decíamos, bueno, ¿cómo la estructuramos a la película? Bueno, los mitos nos servían a nivel cinematográfico para estructurarla, para ordenarla, a nivel militante para hablar de los mitos y romperlos, y también para que este material pueda servir y quizás podés pasar un mito, te interesa pasar un mito de la película a tus alumnos, a tus compañeras, a tus amigas y poder hablar sobre el tema. Muy interesante, realmente muy interesante ese pensamiento. Se nota que la película está hecha de manera que sirva como material para que pueda seguir, digamos, multiplicándose en lo que es la lucha por el aborto legal. Todos, ¿no?, los que salimos planteábamos, bueno, podemos hacer un taller, podemos hacer un encuentro en tal otro lado, hay que pasarla en los barrios, hay que hacer... sirve realmente como material. ¿Vos te lo planteaste específicamente en ese sentido? Totalmente, todo el tiempo, siempre... Y era realmente una tensión, digamos, entre esto del cine militante. Pero bueno, siempre igual tenía un poquito más de importancia la militancia. Y en este sentido siempre lo pensaba en esto, que sea útil, digamos, que sea una película bella, que sea una película de construcción, de lucha y también útil, ¿no? Entonces... Y lo que decías vos, me emociona, que empodere a las mujeres, ¿no? Como un objetivo final, que nos empodere a nosotras, que nos demos argumentos entre nosotras, porque esto, más allá de que hay algunas organizaciones que tiran como un lado más teórico, si se quiere, o una punta más, de reflexión teórica, en realidad lo más sustancioso son lo que decimos cada una de las mujeres que abortamos, desde nuestra experiencia y reivindicando esa experiencia. Entonces, eso está bueno, porque eso también habla en el sentido que hablábamos hoy de la sororidad, escucharnos y saber que la otra siempre tiene algo valioso para decirnos. En esto que siempre plantea el feminismo de que lo personal es político, ¿no? Y en eso vos también te haces cargo y tu testimonio es parte de los testimonios que se dan en la película. ¿Desde un comienzo lo pensaste de esa manera? ¿Que vos fueses uno de los testimonios? Casi desde el comienzo, cuando empezamos a ver esto, que el proceso este que te contaba hoy, que dijimos, bueno, van a hablar, ¿cómo hablamos de derecho al aborto? Y bueno, tienen que hablar las mujeres. Dijimos, bueno, pero tienen que mostrar el rostro. Está bien, pero yo también aborté. Entonces yo no me puedo quedar atrás de cámara y exigirles o pedirles a ellas que den su rostro. Y ahí dijimos, bueno, es inevitable que esté yo ahí. Y también reforzaba esto de la conversación y no de la entrevista, porque podríamos haber puesto a un entrevistador, una entrevistadora. No, somos mujeres que pasamos por esa práctica y la reivindicamos y reflexionamos juntas y buscamos y sumamos argumentos y buscamos estrategias para legalizarla de algún modo. Y eso realmente la hace muy dinámica y muy interesante a la película. Le pone, desde esto que sea una película bella, se nota ese trabajo también. Y también participan varones en la película. ¿Esto fue una decisión, fue una definición que tuviste? ¿Cómo lo pensaste? Sí, al principio no estaba pensado que fueran a hablar varones. Primero yo sentí que teníamos que hablar solo mujeres. Y después pasaron dos cosas importantes en relación a eso. Una, en relación al nombre, porque la película se llamaba de otro modo. Empiezo a pensar que se tenía que llamar esto de involucrarnos, ¿no? De nombrarnos ya en el título. Yo aborto, tú abortas, todas callamos, había pensado yo. Y el productor, que era mi pareja en el momento del aborto y que es un compañero extraordinario y feminista, me dice... No, todas no, todes callamos, porque los varones que acompañamos también callamos. Y ahí dije, pará, acá hay algo que no estoy viendo. Y ahí, bueno, lo incluimos primero en el nombre a los varones y después me encontré en una... plenaria de la campaña por el aborto legal, a los varones antipatriarcales, a Lucho Fabri hablando, y me puso la piel de gallina y me saltó el lagrimón y dije, bueno, definitivamente tiene que estar la voz de los varones, de estos varones, de los varones antipatriarcales, feministas, que luchan y que son compañeros de verdad. Y que están organizados. Y que están, exactamente, que se organizan, que son compañeros no solo desde la micropolítica, sino desde la macropolítica, y con una postura tan interesante, ¿no? Porque cada vez que reflexionan lo hacen tratando de deconstruir toda su masculinidad y sus privilegios. Así que ahí cuando lo escuché dije, bueno, definitivamente tienen que estar. Y cada vez que empieza esa secuencia me alegro mucho de que estén ahí, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención que pasó por tu cuerpo a lo largo de toda la película fue Frida Kahlo, y que está aquí presente ahora también. ¿Por qué esa presencia? A mí siempre me conmovió Frida Kahlo, primero de chica y no sabía muy bien por qué, y después cuando empecé a entrar en el feminismo y a leer un poco más sobre Frida específicamente, me di cuenta que había sido una gran luchadora en relación a los derechos de las mujeres y específicamente en relación al arte y la representación de las problemáticas femeninas en el arte, ¿no? Y de cruzar esto, el arte y la militancia en algún punto. Sus cuadros, creo, no creo que haya muchos cuadros, o no lo sé realmente, pero sus cuadros hablan de aborto, sus cuadros hablan de violencia de género, hablando hace 50 años que esto no se hablaba, no se decía, y mucho menos en el arte y mucho menos en la pintura. Reivindica también sus orígenes latinoamericanos. Entonces me parece que como mujer me siento muy identificada en ese sentido, y en una mujer que buscó otras formas de relacionarse también con su pareja, digamos, en esto de lo que lo personal es político, me parece que ella también lo puso en juego ahí. Entonces, bueno, me parece interesante sumarlo, y además, como soy una fanática, estoy llena de ropa y de cositas y de aritos de eso, así que siempre tengo algo puesto encima. Me da un colorido, una nota de color más a la película. Totalmente. Bueno, te felicitamos realmente, hermosa la película, la recomendamos mucho, que la vayan a ver, seguramente circulará después. Y una última cosa es que va a ser pasada en el Encuentro Nacional de Mujeres también. Totalmente, estamos muy contentos porque, bueno, la película... Es una película apoyada por el Instituto de Cine, entonces por eso estamos en los espacios Inca. Bueno, en el Cine Gomón en Buenos Aires nos sumaron una semana, va a estar 2 semanas en cartel, hasta el 20 de noviembre vamos a estar en cartel en Buenos Aires, y hemos logrado que nos den la sala en San Juan. Va a estar desde antes del Encuentro de Mujeres, ya proyectándose la semana anterior, y durante el encuentro, el sábado a la noche y el domingo a la noche, se va a estar proyectando, y eso a mí me dio un placer especial, primero por el lugar, las que fueron ya saben que es un lugar donde volvés transformada, que es un lugar, un momento muy especial, así, y las que no fueron las invito, las pujo a ir, no se van a arrepentir, y otra porque hay muchas compañeras de muchos lugares me escriben diciéndome, ¿y acá cuándo va a venir? ¿Y acá cuándo va a venir? Y el encuentro es un lugar donde voy a poder reunir un montón de lugares y que la veamos todos juntos y compartirlas y reflexionar acerca de la peli, así que emocionada, esperando ese momento. Excelente, entonces nosotras tenemos un montón de escuchas que van a ir al Encuentro Nacional de Mujeres, así que ahí les decimos no se la pierdan, aprovechen a verla ahí porque realmente vale la pena, y es un material que nos sirve para seguir multiplicando. Muchas gracias por hacer estos programas también. Ustedes también están transformando el mundo haciendo este tipo de programación y visibilizando estas obras y estas problemáticas. Muchas gracias. Bueno, estuvimos escuchando a Carolina Reynoso, maravilloso el documental, la verdad estuvo muy bueno, muy interesante esta tensión y esta discusión que planteaba en relación a lo que es el cine político, todos los que hacemos diferentes cuestiones relacionadas al arte y somos militantes políticas, sabemos que tiene esta tensión, ¿no? De pensar el contenido estético y el contenido político, desde lo político querés que sea lo más claro posible, desde lo artístico hay un mensaje poético, hay un contenido poético, y eso genera una tensión, y me parece que está bueno esta reflexión sobre lo que buscaba desde la imagen, desde lo estético, desde la cámara, y desde el relato, desde ese lugar cinematográfico, y el relato desde el lugar político, ¿no? que también quería, el mensaje que quería dar. Sí. Un lindo documental, sí. Aclaremos que es un documental que por suerte es bastante llevadero, digo, una... A mí me decís, vamos a ver un documental, y yo la pienso 2 veces por lo menos, y te pregunto 20 veces, y te digo, asegúrame que no me voy a morir de embole, ¿no? Así no. Que es un documental que la verdad que llega. Sí, muy llega, dinámico. Las historias de las mujeres llegan, están todas atravesadas justamente por cómo se titula el documental. Y es una experiencia personal, claramente politizada, uh-huh. Problematizada. Y bueno, después convidada a todas las personas. Y digo, está bueno, es que tiene, para mí tiene una buena llegada, si sos una mujer... Sí. que no tenés, tratado el tema, claro, no sos militante. O abortaste y no te animaste nunca a hablar, digamos, uh-huh. ves ese documental y la verdad que por ahí sí genera sensaciones. Y si estás de acuerdo con la legalización del aborto, pero tampoco lo has trabajado mucho el tema, te ofrece un montón de argumentos. Si estás organizada, si venís trabajando, también te sistematiza, o sea, sistematiza cosas y argumentos que se han venido trabajando y tratando a lo largo de los años por el movimiento de mujeres. Me parece que cristaliza un montón de experiencias colectivas que se han venido haciendo en relación al tema y la verdad que eso es muy bueno. Ya nos tenemos que ir. Y bueno, nos vamos. Los convidamos que sigan acá en Radio Nauta escuchando Una Tarde Cualquiera. El programa de los compañeros de la tarde de Radio Nauta. Programa informativo de la radio, muy bueno, así que los invitamos a que sigan. Y nos vamos escuchando una cancioncita hermosísima de Luna Monti y Juan Quintero. Mejor así. Ahí voy, con los tacones de punta.